llegan dos documentales a la pantalla del cine comercial, por así decirlo, en nuestro país, ambos muy importantes con temas de interés. El primero se llama Agua Invadida, el primero que voy a decir, la lista, es un documental dirigido por Carolina Sosa. Esta mujer es muy reciente, el documental del año 2025, 90 minutos, es un documental que hace esta exploradora y investigadora de la National Geographic Society, que tiene, bueno, es decir, ¿no?, un bagaje de documentales absolutamente excelentes, ya publicados en diferentes plataformas, que abordan todos los temas habidos y por haber, pero el mar es uno de los temas que más importa. Y acá en particular, en Agua Invadida, importa el Atlántico Sur, y más que nada nuestro territorio, que, como ya se ha dicho, y no sé si la gente se da cuenta, tenemos más territorio en el mar que en la tierra. No obstante, los uruguayos vivimos y vamos a seguir viviendo de espaldas al mar, siempre con tremendos conflictos en relación al mar, en relación a la pesca, y también diría yo a nivel alimentario, con la dificultad que tenemos en acercarnos a comer pescado, que es un fruto del mar muy caro para la mesa familiar. El documental trata de muchos temas, entre otras cosas cómo estamos destruyendo nuestro sistema ecológico marino. Esto es gravísimo, algo que ocurre en muchas partes del Atlántico, no únicamente aquí, por cierto, y ahí participan biólogos marinos y también el apoyo de la Armada Nacional, la Fuerza de Mar, que pone infraestructura para que se lleve adelante esta exploración y también documentación. Es un documental muy importante, véanlo, realmente muy bien filmado. Se llama Agua Invadida, lindo título por otra parte, buen afiche que atrae a toda esa gente que sigue no dándole importancia a los ríos, arroyos y sobre todo al hermoso Atlántico Sur que bordea nuestras costas tanto en Maldonado como en Rocha. Y este documental va únicamente mañana en la sala Nelly Goitiño a la hora 21, el domingo también, y unas dos horas antes, a las 19, va otro documental de interés también, de factura uruguaya, por cierto, se llama Una Familia Olímpica, es de Carlos Conti, 78 minutos, que vienen a ilustrar cómo una gimnasta floridense que tiene, como se dice ahora, otras capacidades, ¿verdad? No se habla ya de discapacidad, sino que tiene otro tipo de capacidades, y que, bueno, que hace deporte, que es muy buena en lo que vendría a ser ese mundo del deporte atlético, acrobático, es también profesora de gimnasia, y bueno, es una chica que tiene el problema de la trisomía del par 21, o sea, tiene el síndrome de Down, y nos relata cómo ella intenta prepararse para los Juegos Olímpicos especiales de Berlín 2023, y la relación con su familia, con su entorno, con su departamento, y intentar llegar a triunfar en esta competencia internacional. La protagonista es muy simpática, como ocurre en general con las personas que tienen el síndrome de Down, y que al ser bien continentadas por su familia, por sus amigos, bueno, logran niveles muy interesantes de desarrollo intelectual, y fundamentalmente tienen una llegada del punto de vista emocional para con el resto de las personas que, bueno, que no tenemos este síndrome a nivel genético, que es muy, pero muy importante. La película realmente se la come la protagonista, y es un aporte más a poder pensar cómo integrar a todos en nuestra sociedad, y algunos de ellos inclusive logrando capacidades que, por ejemplo, yo no tengo, ¿verdad? A dedicarme a la gimnasia olímpica hubiera sido algo que en mi vida me hubiera podido plantear. Dicho esto, entonces, si no tenés ningún comentario, Emiliano, seguimos adelante. Muy interesante, además cómo se van dando también estas cosas, ¿no? Van apareciendo estos temas. Son los dos documentales que mencionás con temas periodísticamente atractivo. Exactamente. Con contenido, ¿viste? Dejate de hablar de documental sobre lo que hizo mi abuela, lo que hizo mi tío. Exacto. Vamos, que hay mucho de eso también, ¿no? Documentales de historias de una vida que a veces cuesta encontrarle cuál es el lo profundo ahí en ese argumento, ¿no? Sí, habría que pensar a quién le importa y cómo lo vendemos, porque no te olvides que el cine es una industria que hay que salir a venderla, porque sí. Uno de los puntos más esenciales en la cadena cinematográfica es la promoción, exhibición y distribución. Sí. Uno hace una película, hacemos mañana tú y yo y Ángel hace una película, y después a quién y dónde la colocamos. La alguien película? Tiene que verla después. Sí, dónde la metemos, la película. Y hablando en este dos temas que sí son, pienso que sí. Son interesantes. No, sí. El tema del mar es un tema que debemos rápidamente los uruguayos ir allí, puesto que no tenemos litio, no tenemos uranio ni oro, y además con las vaquitas únicamente no vamos a poder subsistir en los próximos 20 años, sobre todo si hacemos empresas como Conexión Ganadera, ¿verdad? Menos todavía. Bueno, que era una empresa financiera, no una empresa agrícola, ¿verdad? De especulación financiera. Sí. Bueno, dicho esto, yo te quería decir que, atención uruguayos, que a partir del próximo jueves, esto es una iniciativa importante, del jueves 7 de agosto, ya estamos en el octavo mes del año, Emiliano, nos estamos volviendo viejos en este 2025, lentamente, pero del día jueves 7 de agosto hasta el próximo 13 de agosto, en el complejo, el hermoso complejo Live Cinema Alfabeta, en el pleno centro de Posito, es un pulmón revitalizador de esa zona, por cierto, de todo punto de vista, con una impactante biblioteca que tiene que ver con cine y otras cosas culturales. Se va a hacer un ciclo de cine uruguayo. Allí, por suerte, vamos a poder ver películas recientes, como es el caso de estas dos que acabo de mencionar, y otra más que ahora voy a hacer alusión. Se van a dar a razón de una película uruguaya por día, entre funciones desde las 5 de la tarde hasta la última función, promediando 21 a 22 horas, cosa que la gente que le guste ir al cine a diferentes horarios pueda verlo. Van a ver otras películas, además de estas dos, por ejemplo, El Mensaje, la película de Iván Fun, que es una coproducción española-argentina-uruguaya, muy interesante el tema, por cierto, acaba de estrenar en la Cinemateca Uruguaya únicamente en el horario de 19:10. Es un drama muy fantástico en torno, bueno, a una persona que tiene la posibilidad de algo así como comunicarse con los animales y hace un medium de mascotas. Evidentemente hay un elemento de cachada en todo esto, cachada inteligente, trabaja por ahí Marcelo Subioto, y esta película va a estar dentro de los films que se dan en esta semana dedicada por la empresa Life al cine uruguayo. También va a estar La Psicodélica, ya que estamos con gusto La Psicodélica y un tanto atrevida y fantástica película llamada Pancho Palusa, espero haber pronunciado bien, Pancho Palusa, de Diego Melo y Ernesto Rodríguez. Tiene mucho humor la película, te digo, está en la frecuencia de la gente joven, Emi, ¿verdad? No tanto en mi frecuencia, pero está muy bien lograda, hay muchos chistes, y me hizo acordar muchísimo a un film que recomiendo a los jóvenes que nos escuchan, llamado Los días con Ana. Es una película que se hizo en video a cinta, en forma un tanto de prolija en cuanto a la producción, pero quedó muy bien, en torno a una muchacha antes que se hiciera 25 watts. Y a mi entender es una predecesora de la historia que está en 25 watts. Es un film que muestra la historia de una muchacha que se está despidiendo, hago un resumen, ¿verdad? Se está despidiendo de los diferentes amigos del barrio, puesto que se va del país porque acá no encuentra trabajo. Esto ocurrió hace 25 o 30 años en Uruguay, calculo que va a ocurrir en los próximos años también, está ocurriendo ahora, es una historia muy vigente, y Los días con Ana, bueno, y Pancho Palusa tiene algo de esa factura un tanto artesanal de esta película. Dicho esto, entonces, pasemos a otros estrenos. Quiero decir que este cronista cinematográfico se olvidó de comentar una película realmente excelente y posiblemente de las mejores del año. Atención, véanla, porque además sigue en cartel, lleva varias semanas en cartel, y es un título fuerte, impactante, que tiene que ver con la música. Se llama Acordes del Corazón, es una película francesa. El cine francés es uno de los grandes puntales del cine mundial. Felizmente la empresa distribuidora y exhibidora ENEC se le ocurrió la excelente idea de traer mucho cine francés. Nos salvamos de los Superman, de los Cuatro Fantásticos y todo eso, y vemos películas que tienen un hondo contenido dramático. Este es un film realmente magistral. Me pasó algo muy importante al verla, quiero compartirlo con la audiencia. La vi para variar solo en la sala, eso se cumple el deseo que tuve siempre de adolescente, de tener mi cine propio. Lo estoy teniendo, es muy importante, y no estoy pagando impuestos, además, por cierto, eso mejor todavía. Pero después de ver la película, no tuve ganas de ver más contenidos audiovisuales. No tuve que meterme en la televisión o en una plataforma a ver alguna de estas largas y largas series, con temporada 1, 2, 3, 4, 6, 10, sino que me completó. Es como alguien que se come un buen guiso, ponele vos de poroto, ¿verdad? Poroto negro, sobre todo en esta época, que tiene tanto magnesio, tanta caloría, con mucho cerdo, buen puchero, y entonces ya queda lleno por completo, ni postre, porque es una película que te llena, realmente te llena en cuanto a actuaciones. Está Benjamin Levert, que es un actor de la Comédie Française, que siempre es muy buena, por cierto, secundado notablemente por Pierre Lotin, que me parece que está mejor que el propio Benjamin, que hace el papel principal, en torno a dos hermanos que se desconocían hasta que, a raíz de una enfermedad terminal de uno de ellos, prácticamente terminal, se reencuentran genéticamente, ya que estamos con el tema genético en relación a la película uruguaya documental. Bueno, se reencuentran y se tienen, viven esa rivalidad fraterna, ya un tanto veteranos, pero hay algo que los une, que es la música. Uno es un destacadísimo director de orquesta, un número uno en el mundo de las artes musicales, el otro toca el trombón en una banda de una suerte de complejo de viviendas, donde hay una fábrica que es el que da vida a ese complejo de viviendas, puesto que todos son obreros que trabajan ahí, y él toca un instrumento de viento fantástico llamado trombón. Y la afinidad por la música es lo que los va uniendo, les va salvando literalmente la vida, no tanto física sino espiritual, se va enlazando. Y hay que decir que la música es, sin duda alguna, dentro de las artes, más que el teatro, más que incluso el cine, esa forma directa de llegar al corazón y al espíritu de los seres humanos, ¿verdad? Cuando uno está mal, pone una buena música y rápidamente todo el sistema neuronal endocrino se reactiva y se siente muy bien, o por lo menos la música le da pie para un buen llanto. Acordes del Corazón es de esas películas que nos llenan por completo. Va en el Live Cultural Alfabeta durante otra semana a las 16:15 y 18:40. Si no la vieron, no se la pierdan, puesto que es un plato por lo menos realmente redondo. Vamos a estrenos, ¿te parece? ¿Cómo no? Llegan temas que tienen que ver con el amor y el triángulo, los famosos triángulos afectivos. Llega la película norteamericana Amores Materialistas, de Celine Song. Mira, que le va muy bien a los yankees que viven en Nueva York, por cierto. Y llega también una película que tiene un contenido más de tipo latino, llamado Astronauta. No tiene nada que ver con el Apolo 11 ni nada por el estilo, es una coproducción peruana, colombiana y uruguaya del 2025, donde está uno de los popes uruguayos del cine actual, que es el señor Daniel Hendler, que además de ser un muy buen actor, por cierto, en muchos papeles diferentes, está en el primer plano de la actuación, es también un buen director de cine. Prontamente estrena su tercera película, pero nos redirigimos no hacia el espacio astronáutico de los afectos, sino vamos a la película, por un tema de tiempo, fundamentalmente la película Amores Materialistas, que es tal vez el gran estreno de esta semana para el público mayor. Es una comedia digna de poner atención por las cosas que la película a nivel de libreto plantea. En este triángulo, dirigido por una mujer, donde, bueno, hay una serie, es una película que está a medio camino entre muchas cosas a la vez, dirigida fundamentalmente a un público joven, adolescente, del mundo netamente capitalista, por cierto, donde de alguna manera intenta ser irónica con las casamenteras, o, diríamos así, las personas, las mujeres, y sí, en este caso son todas mujeres, por otra parte, que se dedican a intentar buscarle a los hombres y a las mujeres una pareja ideal, y entonces van haciendo una especie de entrevistas, medias como psicoterapeutas, dice por ahí la película, mejor que la que hacemos los psicoterapeutas, e intentando evaluar las diferentes variables que cada uno tiene para congeniar con otra persona. Y ahí la película, en un tono muy edulcorado, de hermosas chicas, de dos galanes, Dakota Johnson y Pedro Pascal, que está en un franco ascenso, intenta hacer una serie de críticas o planteos en torno a por qué la gente se casa, para qué la gente se casa, y se mete en terrenos un tanto estrambólicos y siniestros, como, no sé si es así, algo así como no solamente se están dando operaciones en el mundo, digamos, consumeristas, para cambiar la nariz, los senos, la cola, como se dice vulgarmente en el mundo de la farándula, sino también para que los hombres, partiéndose las piernas, puedan crecer, puedan tener más altura, 10 centímetros, 15 centímetros más, y de esa forma ser galanes más presentables en una reunión, o conseguir una chica o un chico estable para toda la vida. No sé si es cierto, pero es uno de los elementos interesantes hasta dónde puede estar llegando el consumerismo lejos del amor, a pesar de que la película tiene un final extremadamente romántico, muy poco creíble, sobre todo por el perfil de la chica que trabaja para esta empresa de búsqueda de relaciones o vínculos afectivos perfectos para toda la vida. Está el tema de lo económico, cuánto gana la persona, está el tema de los unicornios, los hombres que son favoritos en todas partes del mundo, puesto que tienen pinta, tienen plata, buena familia y todo eso, pero en un tono obviamente de película que en ningún momento va a herir la sensibilidad de nadie, salvo por este caso particular de cambiarse las piernas para ser más alto, lo cual yo le diría a mucha gente en el mundo del consumismo que no es buena idea, te quiero ver después metido en los ómnibus y ni que hablar en los aviones. Por supuesto que esta gente no va a ir a clase económica, van a sacar primerísima clase. Esta es el título que se ha estrenado en la semana, y además para la platea infantil, ya estamos prácticamente terminando, recomiendo el dibujo animado, vamos a hablar la semana entrante de este dibujo, llamado Tipos Malos, lo hace nada más y nada menos que la fábrica DreamWorks, que es la productora que de alguna manera u otra en ella tiene muchísima injerencia, sí. Nada más y nada menos que Steven Spielberg, que está cumpliendo años, una de sus películas, Tiburón, y hay un documental de cómo hizo esta película que es digno de comentar más en extenso en el entreacto de lo que va a ser el 2 de agosto del 2025, el próximo viernes, puesto que tenemos una conexión internacional muy importante. Me acaban de avisar que la imprescindible va a realizar en estos momentos para saber qué está ocurriendo en alguna parte del mundo donde esperemos que no esté lloviendo como acá. Exactamente, para cerrar, Sebastián te manda un saludo afectuoso, dice que es un oasis escuchar algo de arte y cultura entre tanta realidad complicada del país y el mundo. Arriba, dice Sebastián. Con esto cerramos. Fernando, también te está saludando Héctor Vicente, pero nos encontramos en el viernes que viene. Me imagino que Héctor lo hizo saltar por hablar de Santana, ¿verdad? Porque Héctor también es un guitarrista, es un amante apasionado de la música y de la fotografía, y yo casi lo nombro cuando hablé de Santana, pero los tiempos no me daban, no me quise divagar. Y la última, te digo, ¿te imaginarías algún día que el famoso Al Pacino, aquel actor del outsider del mundo cinematográfico, aquel hombre que hizo películas extremadamente duras como Taxi Driver, iba a ser de exorcista en su vejez? Bueno, te lo cuento la semana que viene, puesto que Exorcismo, El Ritual, es una película con Al Pacino disfrazado de cura exorcista, algo increíble. Amigos, que pasen todos muy bien, fuerte abrazo y hasta el próximo segundo viernes de agosto, y ustedes pueden seguir escuchando el entreacto cuando lo repiten, el imprescindible, el fin de semana. Hasta luego. Chau, chau, hasta el viernes. Chau, hasta el viernes. No hell below us. Above us only sky.